Bueno, abrimos un capítulo de los diarios que estamos teniendo, por supuesto, en cuanto a la campaña para la elección departamental y municipal que tenemos el próximo domingo, recibiendo en estudios a Alejandro Lloris, al Topo, como lo conocemos muchos, que es el candidato de Unidad Popular para el municipio CH en Montevideo. Buen día, Alejandro, gracias por estar esta mañana. Buen día, gracias a ustedes, saludos a los compañeros, a la audiencia. Bueno, habíamos conversado un poco al principio, si puede decirse, de esta campaña tan particular, Alejandro, y vamos a recordar el CH, ¿qué zona, por lo menos rápidamente, estamos hablando, para ubicar a la gente? Sí, para las calles que lo delimitan, desde el sur, desde la Rambla, entre Propios y Boulevard Artigas, allí en Punta Carretas, Boulevard Artigas hasta Monte Caseros, pasando Tres Cruces, Monte Caseros hasta Luis Alberto de Herrera, agarra toda esa zona de la Blanqueada, Luis Alberto de Herrera hasta Avenida Italia, toda la zona del estadio, de Impasa, todo lo demás allí, y cierra con toda la parte sur de Buceo, Positos, Villa Dolores, Parque Valle, Punta Carretas, cierra Avenida Italia con Propios, justamente. Bien, quiero decir además que anoche uno se alegra cuando ve la presencia en cualquier lado. Anoche tocó andar por Rivera y Larrañaga, Topo, ahí a pocos metros del Montevideo Shopping, y veía una cartelera grande, preciosa, prolijamente pintada, con el estilo nuestro, ¿no? Que se diferencia de... Estaban los entre carteles de Laura Raffo, creo, no sé si había alguno de frente, pero ahí estaba bien grande y bien visible en esa esquina, además tan importante, la propaganda, en este caso era de la 326, también con, decía Rubio, intendente. Me imagino que han tenido que desplegar un esfuerzo grande de propaganda, ¿no? Sí, con las dificultades propias del trabajo político nuestro, con pocos recursos, con compañeros afectados en este tiempo de pandemia, pero además con las realidades personales, todos compañeros trabajadores y demás, pero nosotros por suerte, no es cuestión de suerte, ¿no? Pero por suerte llegamos a esta campaña con una agrupación zonal más sólida que la que teníamos en la campaña anterior, de hace menos de un año, claro, cuando veníamos con todo el trabajo parlamentario y el buen ánimo. O sea, enseguida de la derrota electoral, en el CH fortalecimos a pasos agigantados el trabajo orgánico. También, con más compañeros, más problemas han surgido, más dificultades, pero eso nos ha permitido también desarrollar otras líneas de trabajo y de trabajo colectivo, sobre todo, al contar con más compañeros. Entonces, bueno, nosotros estuvimos por aquí en la radio conversando, apenas nosotros fuimos de los últimos municipios en resolver el tema de la candidatura, justamente porque tenemos una agrupación muy nueva, con compañeros allí, entonces... la idea está de asumir de encabezar una campaña, no era fácil de resolver, primero porque es una responsabilidad importante para asumir un compañero recién integrado, por más de que tenga muchos años de militancia o no, y también incluso en la necesidad de resolver quién lo va a representar a un grupo tan nuevo y heterogéneo. Nos tocó asumir, encabezar esta cuestión colectiva. Nosotros vinimos aquí un par de días nomás, un día luego de haberlo resuelto. Hoy, a unos pocos días de la elección, venimos con, por ejemplo, un material editado que les podemos dejar por aquí. Cierto, del CH no teníamos. Esto fue producto de un plenario municipal que hicimos rompiendo el aislamiento con un esfuerzo económico también de la agrupación por conseguir un local que pudiera ser seguro para todos, así todo. Esto fue a principios del mes pasado, y el material que está allí elaborado, una plataforma con algunas ideas para poner en discusión, en esta campaña de diferenciar un poco las cosas que hay para conversar con los vecinos. Porque además es un municipio particular donde se da hay una competencia fuerte, ¿no?, entre las dos coaliciones, Topo. Sí, yo creo que en los hechos reales, ¿no?, más allá de lo que significa una campaña en líneas generales, hay una disputa mucho mayor y real, de hecho, en el municipio CH que a nivel departamental. Nosotros creemos que seguramente el Frente Amplio va a ganar estas elecciones, según la tendencia, lo que marcan las encuestas y lo que se ve en la calle. El municipio CH es uno de los dos municipios que están gobernados por representantes electos del Partido Nacional, que fueron electos por el Partido de la Concertación, lo que vendría a ser el antecedente de esta coalición multicolor, que no tuvo los votos en las internas para poder presentarse, y hoy la coalición, con más partidos incluso, integrando al Partido Independiente, e integrando, partidos que no existían, como Cabildo Abierto o como el Partido de la Gente, es uno de los dos municipios que gobiernan. Y es uno de los municipios en los que tienen serias chances de ganarlo. Entonces, más allá de que ya lo tienen, y hablo de la representación a nivel de estas elecciones municipales del gobierno nacional. Creemos que en Montevideo puede ser de los únicos triunfos concretos que pueda tener en Montevideo. Entonces es muy importante en ese sentido, para el Frente Amplio es muy importante recuperarlo, además porque los municipios, va a ser el tercer periodo que existen, y los 8 municipios comenzaron siendo gobernados por el Frente Amplio, fue una derrota la que tuvieron en la elección anterior, y pretenden recuperarlo. Allí se da este escenario de que está muy peleado, hoy diputado renunció a este último tramo de la alcaldía Andrés Abt, que es uno de los candidatos. Él va por la reelección. Va por la reelección, dispuesto a renunciar al espacio de representante nacional para que vean la dimensión de la importancia que tiene. Con 9 candidatos alcaldes tiene el lema Partido Independiente, es decir, esta coalición. 9. Rastrillo multicolor. De 9 dientes. Yo les puedo dar algunos números, capaz que marean a los los compañeros, pero para tener una idea de cómo se dan y cómo es el manejo de la política, ¿no? Mientras Unidad Popular, en octubre con banca, ahora sin banca y con derrota, siempre un candidato único con un programa único, en donde nos va bien, en donde nos va mal. Bueno, allí podemos ver que el Frente Amplio, que gobierna Montevideo, presenta 66 listas a la Intendencia de Montevideo. 66 listas, solo del Frente Amplio. Que dentro de poco va a ser una lista por sector, porque la cantidad del Frente Amplio anda por ahí. Tienen incluso más de una lista por sector. Hay algunos que calcan la plancha con los distintos, con 2 de los candidatos, porque algunos llevan los 3 candidatos. Por ejemplo, la misma plancha del mismo sector. Para cada uno de los Carolina candidatos. Cose, con todas las Villar, combinaciones. Pero posibles. Algunos llevan a 2 y a un tercero no. Bueno, 66 listas a nivel departamental. La coalición multicolor que integra el Partido Independiente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, Cabildo Abierto, el Partido de la Gente, en total, con todos sus sectores internos, llevan 26 listas en Montevideo, ¿no? Se totalizan 95 departamentales, con 2 de la Unidad Popular, la 326 y la 960, y 1 del Partido Verde Animalista. Sin embargo, en el municipio CH, esa diversidad que tiene el Frente Amplio con 66 listas, se ve como no son gobierno en el CH, entonces ahí sí, cuando no hay disputa de cargos, porque no los tienen, lo que precisan es ganar, ahí esas 66 opciones distintas se sintetizan en una lista única al municipio. Con una candidata única, Ivonne Pasada, con un equipo De gente que ha ocupado lugares de gobierno, claro, y de gran responsabilidad, con comunicadores que ahora están en TV Ciudad, en los programas, ¿sí?, más difundidos, como integran el, ¿no?, equipo, el equipo de trabajo. Piñeiro, de padre. Sí, sí. No, un equipo muy fuerte, decidido, una compañera militante del Frente Amplio, digamos, que ha estado en la dirección del PIT-CNT, que ha tenido una larga trayectoria luego en el Parlamento, evidentemente alejada de, naturalmente, de las cuestiones locales del municipio, sí, claro, CH, pero esa necesidad de ganar unifica esas 66 opciones en una lista única, cuando en otros municipios, por ejemplo, tienen dos o tres candidatos. Sin embargo, la coalición multicolor, que tantos partidos llevan apenas 26 listas comparado con, claro, las 66, solo en el municipio CH tiene 9 candidatos, es decir, 9 listas. ¿Qué? Es la tercera parte de las listas que presentan para todo Montevideo, tan solo en el municipio CH. Allí, ahora, en la última elección votaron unas 115.000 personas, sí, y apenas en octubre. Y en las elecciones de hace 5 años se ganó por menos de 10.000 votos, ganó, por unos 5.000 votos ganó el Partido de la Concertación. Yo te quiero cortar este razonamiento, sí, porque tenemos que hacer una pausa. Claro. Pero el que está escuchando, porque nosotros hacemos caras con Ángel, sí, cuando decís la cantidad de listas, pero alguien que está por fuera del análisis político, ¿por qué es malo tener una oferta electoral tan variada si sirve juntar votos de distintas propuestas? ¿Por qué, como vos como militante de izquierda, lo ves críticamente eso? Bueno, yo igual quisiera dejar espacio para hablar de algunas otras cuestiones. Sí, después para de analizar. La pausa vamos, sí, a hablar. Seguro. Pero igual básicamente es para mostrar el tipo de política, además de lo que nosotros reivindiquemos, que lo vamos a desarrollar con nuestras ideas y nuestras, uh-huh, propuestas. Ahora, allí está la diferencia de que cuando necesitan defender un gobierno, utilizan 3 candidatos, utilizan 66 listas. La misma política que hace la coalición multicolor en el municipio CH, que cuando tiene que disputar también la intendencia, en este caso lleva una candidata, mujer, reuniendo toda la diversidad y todas las opciones cuando lo quiere ganar. Pero cuando lo quiere conservar, entonces despliega 9 candidatos. Es la misma política y es según la necesidad de tener cargos, de tener espacios de poder por encima de las ideas, de la propuesta, de la forma de trabajo. Bueno, estoy amenazado de leer varios mensajes que llegan para el topo, para Alejandro Lloritz, candidato de Unidad Popular en el municipio CH, a la alcaldía. Lorena dice saludar, saludada primero a Luisfreda, más temprano, recordando esto, nos llegó Ángeles, que están con Miguel Alcorta, con listas en la Feria de Parque del Plata hasta las 12, no sé si eso lo habíamos leído. No. Con listas de Canelones y Montevideo. Saluda a la gente del Cerro, que se quedó hasta tarde ayer trabajando en la imprenta en una tarea de encarte y de listas, ¿no? Publicaciones, sí, para el municipio A. Tarea militante de los compañeros de la imprenta. Saluda a Alejandro el Topo, que también estuvo hasta tarde en esa tarea ayer. Y te saluda a vos. Y Virginia dice, quiero hacer llegar mis aplausos para la campaña más creativa de todos los municipios. Grande Topo y todos los compañeros del CH. Mirá. Y Fernando Vázquez también dice, arriba Topo y nuestros gloriosos hermanos, dice, y nos pasa una canción que, bueno, escucharemos en algún momento, de Argentino Luna, Urgencia. Bueno, muchas gracias. Bien. Y saludo a todos los compañeros que están desarrollando creativa, ¿eh? La campaña. ¿Qué será que la propaganda? ¿Qué han hecho? Bueno, no sé exactamente a qué se refiere. Hemos intentado aprovechar todos los medios que podemos abarcar y potenciar el trabajo en el marco que les decíamos, que hemos incorporado nuevos compañeros. Algunos tratan de la cartelería, como la que vos mencionabas, Hernán, que te tocó ver. Allí hemos desplegado. Con esta necesidad de ir conociéndonos grupalmente, en este año de trabajo que llevamos con este grupo, hemos llegado sintetizando algunas ideas, algunos conceptos que representen qué es lo que significa nuestra agrupación y nuestro propósito de hacer política en la zona y en el barrio. Entonces, a partir de allí, han salido algunas consignas que también hemos buscado la mejor manera de transmitirlas a los compañeros. Algunos con pintadas de muro, algunas con cartelería. Hemos tratado de aprovechar en lo posible las redes sociales también. Y bueno, después las dificultades con el tema de edad, de la pandemia y demás, estábamos ahí con la colgada de carteles, las pintadas de muro, intentando en una zona que es muy, muy disputada, entre que hay otros sectores que tienen brigadas que pintan muros o que antes pintaban. Sí. Nos ha llamado la atención que en esta elección que eran realmente los dueños de parte de la zona de nuestro municipio, además de las brigadas pagas, que hay una cantidad, no, lo que hay sí es mucha brigada paga. Pero y además hemos incorporado un par de compañeros más al trabajo práctico y concreto, como Matías y Adrián, un compañero además con experiencia y con de oficio de pintura, y hemos pegado un sacudón realmente en el último tramo, bueno, que ya habíamos empezado a aparecer con nuestras consignas, con nuestra prolijidad, con nuestra selección del muro, pero ahora hemos conformado una brigada joven, ágil, y además con un estilo distinto también. Entonces ha generado mucho, y realmente ha servido este despliegue de propaganda, que nosotros lo hacemos inherente con la necesidad de darnos a conocer y demás, pero en este caso que me toca además a mí tener el nombre, un nombre que además es muy particular, el apellido, ¿no? Claro. Al verlo escrito y demás, de que realmente mucha gente de la zona, conocida, hasta familiares lejanos con los que uno no tiene contacto, que se enteran de la candidatura por los muros, por los carteles, y bueno, ni que hablar de la gente que se está enterando a partir, por más de que además repartimos volantes, estamos en la feria, en la medida de lo posible, con nuestras dificultades, pero realmente nos llama la atención cómo una cantidad de gente con la que no hemos llegado conoce nuestra candidatura. Y cuando uno se pregunta cómo, y bueno, es por la visibilidad en las calles. Y claro. Bien felicitado. Sí, acá agrega, porque vos preguntabas, bueno, no sé por qué dirá lo de creativo y eso, dice Virginia, por las consignas utilizadas, que son los creadores, creo que Ángeles no lo sabe esto, de esa consigna, de ese concepto, la izquierda está en el barrio, claro, salió claro, de ahí salió, y bueno, sí. que dio nombre a un programa de la radio, además, también han hablado para cambiar, votá diferente, que es un concepto muy claro, y bueno, Rubio, intendente, habla de esto, lo que vos mencionabas también de las consignas, y que cada lugar, cada ámbito de militancia también aporte, cree y además aporta para todos, en definitiva. Ah, claro. Alguna cosa, acá pregunta Graciela, buen día Topo, varios compañeros del municipio F votamos en el CH, ¿van a tener alguna mesita con listas para poder recogerla antes, el domingo 27? Sí, por supuesto, estamos en estas horas organizando lo que va a ser ese día. No vamos a nosotros, aquí por radio, nosotros claro, marcar cuál va a ser la línea de trabajo, digo, para los oyentes, los exacto, que quieran colaborar, referirse a, pero no estamos dando línea, digamos, de cómo tiene que organizarse el trabajo. Pero creemos que, primero, en zonas donde estamos hablando de arriba de los 300, 400 circuitos, donde tenemos pocos compañeros, que siempre hacemos un despliegue salvaje, por decirlo de alguna manera, claro, para allí, por lo menos, más que va a ser un circo realmente el municipio CH, porque además hay mucha militancia de los dos grandes coaliciones. Pero esta realidad que yo les decía, van a haber 95 listas departamentales y en nuestro municipio 11 del municipio, arriba de las 100 listas, para encontrar, antes por lo menos se podría tener un sector con nuestras 6 listas que presentábamos, claro, uno hacía un lugarcito donde estuviera la Unidad Popular. Hoy con dos listas departamentales y una del municipio, el que nos quiera votar allí dentro, por más de que nosotros nos encarguemos que estén, difícilmente las vaya a encontrar entre 100. la que quiere buscar. Entonces, para nosotros va a ser muy importante estar en lugares más difundidos, pero estratégicamente elegidos. Sobre la avenida Rivera seguramente vamos a tener 2 o 3 puestos, en la Plaza Viera, más en el Buceo, en la zona de la UTU y de la Escuela Superior. Vamos a tener en Avenida Italia, vamos a tener en Ramón Anador, vamos a tener para el lado de Positos, de Shauri y Boulevard España, 21 de septiembre, quizá en la Rambla, a la altura del Club Banco República. Iremos confirmando, pero sí, y ni que hablar que además siempre va a estar el teléfono nuestro de la agrupación, que es el 099-120064. Para decirlo de nuevo. 099-120064. Ahí está. Está el teléfono central de las listas 326 y de la 960. Están los locales centrales de la Unidad Popular del 26 de marzo con sus teléfonos, donde pueden comunicarse, se refieren a nosotros y les decimos dónde va a estar el lugar más cercano. Traten de hacerlo antes, no esperen al domingo. Nosotros en estos días estamos repartiendo listas y bueno, si por suerte con un buen ritmo, y les pedimos que no dejen para el último día en lo posible. Los que vienen de otro municipio les queda cómodo, naturalmente. Pero además porque así nos podemos organizar, podemos llegar, que si nos quedan todos para el último día. Si alguien quiere día, venir a buscar acá, que venga acá, y también de todos los municipios. En mano propia, Alejandro me entregó listas del CH que traje. Gustavo y Miguel en la Feria de Parque del Plata hasta las 13 horas nos mandan una foto acá, un saludo para estos compañeros. Un teléfono que termina, bueno, puso el nombre. Vilma pregunta, hola, ¿cuál es la lista en que va Rubio y Yolis? ¿Cuál es la lista en la que van los dos? Buena la pregunta. Está bien la pregunta, Vilma. Bien. Así hay que preguntar. En esta elección se votan 2 elecciones simultáneamente, por tanto, son 2 listas que se ponen juntas en el mismo sobre. Una es la lista departamental, en la que Rubio es el candidato intendente. Puede ser en la lista 960 o en la lista 326. En la lista 326, además, yo, Alejandro Lloris, integro la nómina a la Junta Departamental. A su vez, se vota otra lista más pequeña, que es la nuestra, es en blanco y negro, cuadradita. Todas las listas a municipios son en blanco y negro. Ahí está. Es lista única de la Unidad Popular, en la cual yo encabezo como candidato a alcalde, que en este caso es la lista 326-CH. Entonces, para votarnos a Rubio y a mí, la lista 326 más la 326CH, o puede ser la 960 para Rubio a la intendencia, y para votarnos a la alcaldía la única es la 326CH. Bueno, dice Dilia, que dice, buen día compañeros, hoy a las 11 de la mañana en Tata de Damas Antonio Larrañaga y El Cano, con audio, listas y rifas, o sea, abarcando todo. Y Patricia dice, un abrazo al querido compañero Topo, y si puede darnos los límites del municipio CH para no errarle en la alcaldía, ya que con Nelson votamos por ahí en Montevideo. Lo ideal es que por la serie de la credencial. Nosotros dijimos, en nuestro municipio tenemos constatado el hecho de gente que vive dentro del municipio, siempre vivió dentro del municipio, sacó la credencial viviendo en lo que hoy es el municipio, porque no existían, y vota en otro municipio. Entonces, está cerca del límite y vota del otro lado del límite y vota a otros candidatos. Entonces, más que por las calles de los límites, la manera de saber en dónde se vota es si el local de votación está dentro de qué municipio. Exacto. Y además la forma correcta cuando se valida o no se valida un voto es con la serie de la credencial. Están evidentemente las series de cada uno de los municipios. Yo le voy a decir a Patricia las series del municipio CH. Si alguna de estas series de credencial es de las de Patricia y de Nelson, votan en el municipio CH. Si no pertenecen a alguna de estas, van a votar en otro municipio, hay que asegurarse. Son ATB, AUA, AV, AXA, AXB, AZA, AZB, BAA y BAB. Bien. Todas las B que nombramos son en mayúscula, en B larga, perdón. Esas son las series que pueden votar en el municipio CH, la lista 326CH. Ahí está. Siempre pidan eso para garantizar que es la que precisan. Claro. Salud, Topo, precioso municipio el CH, es la frutilla en la torta de Montevideo. De un estudio hecho en el comunal, vimos que una séptima parte de la población del Uruguay de mayor nivel socioeconómico vive y trabaja en el CH. De alta combatividad en épocas recientes. Buenaza la propaganda, se ve. Me alegro y después se corta, dice, ve y se corta. Capaz que quiere mandar la tercera parte. 332 es el teléfono. La pausa y venimos con otro bloque más con Alejandro. Y además tenemos que hablar de ayer. Alejandro integró la delegación de candidatos a alcaldes de Unidad Popular de Montevideo, que se reunió con la dirección del sindicato de ADEOM, de los trabajadores municipales de la capital. Nos cuenta la vuelta. Acá manda mensajes desde Durazno, Michael. Dice, acá saliendo Carlos Reyles con el compañero candidato Martín Barrero. Ayer hicimos centenario, en la tarde haremos barriada en barrio Hipódromo y Sandú de la ciudad de Durazno. Compañero Michael repartirá listas en Villa del Carmen. Y Patricia dice que está ya se da por enterada. AV y AZE son las de ellos. Vamos con todo, Topo. Buenísimo. Dice Patricia. Bueno, dejamos pendiente, Topo. Ayer formaste parte de una delegación de candidatos de alcaldes de Unidad Popular que, respondiendo a una invitación, ¿no?, de ADEOM Montevideo, tuvieron un encuentro con la dirección del sindicato. Sí, fue una experiencia inédita, donde la dirección de ADEOM, que nos explicaron que ellos se reúnen con todos los candidatos a la intendencia, tengan más afinidad, menos afinidad, ellos se reúnen con todos, escuchan a todos y le llevan sus planteos. También ante los pedidos de algunos candidatos a alcalde de conversar con ellos y ser un sindicato muy grande, con una dinámica de muchos temas para atender y su práctica habitual, fíjense que nomás hay 11 candidatos solo en el municipio CH, como les comentaba. Ante esa medida, ellos tomaron la decisión de invitar a los alcaldes por partido, a todos los candidatos a alcalde para poder, bueno, tener esa instancia. Entonces tampoco tenían muy claro cómo desarrollarlo, iban a proponer y escuchar. Saludamos la instancia, claro. Nos agarró en un día medio especial a muchos de nosotros, además con la particularidad de que somos todos trabajadores, los candidatos a alcalde también, entonces el tema de los tiempos, pero allí fuimos con una delegación, la integramos junto con José Luis Vázquez del municipio A y con Michael Dirkmarch del municipio C. Tuvimos esa instancia en principio para escuchar sus planteos y para trasladarle los nuestros. Uh-huh. Y fue una reunión realmente interesante, les queremos comentar, además de agradecerle al sindicato por esa oportunidad, en la cual nos recibieron de muy buena manera, más allá de las posibilidades electorales que tuviéramos o no. Nos reconocieron como candidatos en los 8 municipios y, por tanto, dispuestos a intercambiar con nosotros. Nosotros pudimos hablar de algunas cuestiones generales, ¿no?, sobre la, por ejemplo, nuestra idea de remunicipalización de todos los servicios, de combatir las privatizaciones y las tercerizaciones. Fue una reunión justamente donde hubo mucho acuerdo. Uh-huh. Realmente, como síntesis, en realidad, expusieron ellos, nosotros luego les argumentamos una cantidad de propuestas a nivel general que tenemos y algunas particulares en las que los involucran. Perdón, ADEOM estaba encabezado por Valeria Ripoll, ¿no? La secretaria general y el presidente Eduardo Viñolo y el resto de integrantes de la directiva. Ellos reconocieron que en realidad la plataforma nuestra, los principales puntos, contemplan sus principales puntos después habrá que ver. Igualmente nos hicieron algunas aclaraciones sobre cuestiones hago advertencias, digamos, de cómo se va a parar el sindicato en la próxima administración, sea quien sea el gobierno, que en este caso coincidía, iba en armonía con las ideas nuestras, pero es un planteo que le van a hacer al resto de los candidatos sobre el tema de la precariedad laboral, del enfrentamiento a las privatizaciones y demás, pero compartieron, por ejemplo, también la concepción nuestra de lo que es UPM y en particular el tema del tren de UPM en Montevideo. También la oposición al gobierno, a las políticas del gobierno departamental en ese sentido, y también en el nacional, que si bien fue un contrato que firmó el Frente Amplio, hoy lo lleva adelante este gobierno a nivel país, así como, por ejemplo, los principales puntos de la ley de urgente consideración. Pero, bueno, allí un tema muy interesante fue justamente el tema de la descentralización, ¿no? Que es donde asumimos nosotros los candidatos a alcalde. Ya estamos, creo que sobre la hora, sí. Pero les comentamos. Ellos entienden que la descentralización, que nosotros proponemos una descentralización real, es lo que dice nuestra propuesta, dando poder a la gente y acercándose realmente a las necesidades. Ellos se encuentran en una dicotomía. Ellos apuestan también a la descentralización. Ellos quieren un sindicato, funcionarios comprometidos y demás. Ahora, una descentralización sin funcionarios, sin capacitación y sin recursos es privatización y tercerización segura. Claro. Si un alcalde tiene una competencia pero no tiene con qué hacerla, y eso lo determina la administración central, entonces es una pérdida segura, pues la única manera que va a tener es tercerizando ese servicio. Entonces, nosotros dejamos en claro que nosotros vamos a apostar y a fortalecer, y que seguramente no vamos a tener una alcaldía en ningún lado, pero nuestros candidatos a alcaldes son los posibles integrantes del Consejo Municipal. Entonces, desde un lugar, tal como lo hicimos con nuestra plataforma, a nivel nacional, en el gobierno, en la Cámara de Diputados, por ejemplo, en la experiencia de Rubio, nosotros en un lugar lo usaríamos también para eso, para exigir un lugar de lucha. Por ejemplo, para reclamar tanto servicios de calidad que son necesarios hacer junto con los trabajadores y junto con la gente, conociendo la realidad descentralizada en cada municipio, en cada territorio, pero dando una pelea para que hayan los servicios, los recursos, la gente, la capacitación para ello. Podremos ondear en otro momento, pero fue muy buena la reunión. Queda el teléfono, vamos a estar recordando, y la información que ustedes nos sigan proporcionando de puestos, todo lo que sea necesario informar. Alejandro Lloris, gracias. Gracias a ustedes.